Bueno, estamos con Argentina Aguilera. Ella es familiar de una persona privada de la libertad. Y bueno, queríamos que nos cuentes tu historia y la situación de tu familiar. Bueno, es mi único hijo. Soy madre soltera. No tengo más familia que él. Hace 10 años que estoy luchando, 9 años y pico, y todavía sin solución. En la cual él tenía para 12 años, a los 6 años tenía la transitoria y esas cosas que pone la ley. No le permiten estudiar, él estaba estudiando derecho. Tenía que rendir en La Plata, no lo bajaron. El director del penal le dijo que tiene que empezar de abajo, empezar a limpiar, a sacar la basura, todo eso, en la cual él tiene una prótesis en la pierna derecha que le está afectando la rótula del ¿cómo es? Hola. De la rodilla y hasta... y arriba del tobillo. Para agacharse le molesta y le hace doler mucho, en la cual él está sufriendo la cadera y por la postura mal que camina le está afectando la columna. ¿Él tiene alguna clase de atención en la cárcel? Y no, porque yo tengo acá del 2009 que le estoy pidiendo al servicio penitenciario y al tribunal 4 de Quilmes que me lo bajen a que me le saquen esa prótesis del 2009 hasta ahora. Recién se están moviendo en Varela, en el cruce, en el hospital de el Kirchner, el cruce de Varela. Y ahora están haciéndole los estudios. Espero de tener una buena solución. ¿Él tuvo algún hecho de violencia dentro de la cárcel en estos años? No, tuvo 10 durante 9 años. Excelente conducta hasta que en la unidad 32 compró un teléfono adentro, en la cual lo mandaron al frente, sí, como se dice vulgarmente, y le dice que vino la requisa y le arrebató el celular y lo tuvieron 15 días en el buzón. Después de tener excelente conducta, estudió, trabajó. No se mete con nadie, es un chico ermitaño que no se mete con nadie. El buzón es un cuartito chiquito donde los tienen allá sin agua, sin ducharse, sin nada. Yo tenía que bajar de Quilmes a traerle el agua, a traerle la comida, a traerle todo porque no había agua. Y muchas cosas así, yo que... solamente una madre paz. Bueno, muchas gracias por tu historia. Bueno, espero de que le sirva a otra persona esto, por la violencia carcelaria que existe. Un beso.